¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Comete la vida, comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 Radio Topo. Son las 6:01 de la tarde de hoy, domingo 10 de enero. Es un fin de semana bastante frío, pues ayer cayó una nevada copiosa aquí en Zaragoza. El programa de hoy vamos a realizarlo pues prácticamente para hablar sobre la nueva ley de desahucio, que nos acompañará una amiga, antigua compañera, que esperemos que vuelva pronto, y estará con nosotros. También estará con nosotros Peña, que nos va a hacer un resumen del 2020, internacionalmente, lo que ha sucedido. Y con un poco de música, esto nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperemos que os guste este programa y vamos ya con el programa 310, Con la casa en la mochila. Arrancamos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Hambre de locura. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar. ¿Qué tal, amigos? Aquí con el programa En la casa en la mochila. El resumen, lo que fue el 2020 a nivel internacional. El año 2020 fue un año bisiesto, que se inició en la segunda década del siglo XVI del calendario gregoriano. Este 2020 se caracterizó por la terrible pandemia del COVID-19, que se inició en la ciudad china de Wuhan y se extendió por todo el país y al final a todos los países del mundo, en la cual causó 1.986.000 muertos. Provocó un fuerte impacto socioeconómico. Hubo colapso en el mercado de valores mundial. Como en Nueva York, la bolsa sufrió una baja. Fue la peor del día desde 1987. También el 2020 fue la guerra política en los precios del petróleo. Los incendios forestales, como en Australia, donde murieron 480 millones de animales. El 2020 fue fue el de los accidentes con un derrame de 20.000 toneladas de diésel en el río de la ciudad rusa de Norilsk, región de Siberia, ubicado en el círculo polar ártico, destinado para una planta de energía. La explosión en Beirut en una fábrica de fuegos artificiales con 2.750 toneladas de nitrato de amonio, con una pérdida de 3.000 millones de dólares. El 2020 empezó un miércoles 1 de enero, con un aniversario más de la Revolución Cubana, pero de modo diferente. En Brasil, a un año del gobierno del señor Bolsonaro y con repudio popular, pero para él le es igual como el COVID-19 que mate a su población. El 2 de enero fue el asesinato del general Qasem Soleimani, general iraní, que puso en peligro la paz en el mundo. ¿Quién dio la orden? Mejor no preguntar. Igual que fue el envenenamiento del científico iraní, que no recuerdo su nombre. El príncipe Harry de Gran Bretaña hizo noticia con su boda con la duquesa Meghan de Sussex. Igual lo hizo el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, sobre su estado de salud. El juicio político a Donald Trump. Las fuertes protestas en los estados del sur de los Estados Unidos, principalmente en Georgia y en Minneapolis, donde cobró la vida de un joven origen afro, y también un reportero de la CNN, Omar Jiménez, fue detenido brutalmente. Igual sucedió en París, donde cuatro policías agredieron a un productor musical, Michel Sender, en las fuertes manifestaciones que se daban en la calle de París. En Washington, el hogar de ancianos de Kirkland fue el epicentro del COVID-19 en los Estados Unidos, y el 14 de marzo se dio el estado de alarma en España y en el resto de Europa. La intransigencia de Donald Trump, esta vez, no fue con el muro de su frontera hacia México, sino en persistir que Jerusalén, junto con el primer ministro de Israel, fuera la capital de dicho país, sin importarle el pueblo palestino y los acuerdos internacionales. Pero esta vez a Trump le preocupaba la pandemia que le había afectado más a su país y al mundo entero. Y en Cabo Kennedy se lanzó al espacio el cohete SpaceX Falcon 19. Este año, 2020, también fallecieron personas muy conocidas, como la estrella de la NBA, del baloncesto, Kobe Bryant, Qaboos bin Zayed Al Said, sultán de Omán, Lorenzo Sáenz, a los 76 años, quien fuera presidente del Real Madrid, el COVID-19 se lo llevó. Igual con la actriz y modelo Lucía Bosé, de 89 años, en el hospital de Segovia, que participó en el film Tres Enamoradas, La Dama de la Camelia, el COVID-19 también se lo llevó. La muerte también de Hosni Mubarak, quien sucedió a Anwar el Sadat en Egipto, del futbolista, quien no recordar, Paolo Rossi, quien fuera campeón mundial en España 82, y de Diego Armando Maradona, quien no recordar al gran futbolista argentino, y del célebre modista y diseñador francés de origen italiano, Pierre Cardin, a los 91 años. Y según, me olvidaba decir, y el triunfo electoral en los Estados Unidos, esta vez del candidato demócrata John Biden, esta vez Trump no pudo ganar la reelección. Y en Perú, las fuertes protestas, manifestaciones con la destitución de dos presidentes seguidos y un tercer presidente, que es Francisco Sagasti, que será el encargado hasta el 28 de julio del presente año. Y la Corte Suprema de Justicia de ese país eligió a la doctora Elvira Barrios como presidente del Poder Judicial. Esperemos que esta vez la justicia tenga los pantalones bien puestos para enfrentar a la corrupción. Según ANU, se dice

a ver qué... Bueno, primero de todo decir la situación que hay, Pepe, que tú la sabes. Perfecto. Pero hay mucha gente que no la sabe. Perfecto. Hay gente que se piensa que los desahucios se han acabado. Se lo pensaban hace unos meses, ¿no? Cuando empezó lo de la pandemia, sacaron este Real Decreto Ley. Este Real Decreto Ley salió el 31 de marzo y realmente no hubo desahucios. Claro que no hubo desahucios, pero solamente fue mientras el sistema judicial no funcionó. Es decir, mientras hubo un confinamiento domiciliario. Allí ya estaban también confinados los del SACE, que son los que van a desahuciar, la Comisión Judicial, en fin. Y ahí es donde se pararon. Por eso estaban parados. Luego continuaron. Continuaron y han seguido continuando con este mismo Real Decreto Ley. La nueva ley en realidad es una orden que se sacó el 22 de diciembre, que lo que viene a hacer es ampliar, se supone que iba a ampliar a todos los supuestos, iba a parar los desahucios y dar solución habitacional. Bueno, que si se cumplieran las leyes no tendríamos por qué tener... No lo necesitaríamos. En Aragón concretamente, con lo que han sacado, exacto, con lo que han sacado ahora, estábamos mejor casi con lo que teníamos, con lo que tenemos, que claro, tenemos que no se cumple, que es la ley 1016, que tiene un artículo 19 hermoso, ¿no?, que abarca todas las situaciones de desahucio, bien sean por hipoteca, por alquiler o por todo el resto de supuestos, ¿no?, cuando las familias son especialmente vulnerables o hay riesgo de exclusión social, obligando a los poderes públicos a dar una solución habitacional. Esta ley no se cumple en Aragón. Es una ley aragonesa, además es una ley que se consiguió con la lucha de las plataformas antidesahucios aragonesas, que primero fue un decreto, luego fue una ley, la 1016, en el año 2016, y desde entonces estamos esperando que se cumpla. No se cumple. Cumplen con una cosa que es un convenio, que es un protocolo, en el que entra muy poquita gente, con muchas trabas y con muchos problemas. Bueno, ¿qué han hecho ahora? Bueno, ya de por sí, cuando dijeron, para no dejar a nadie atrás, sacaron primero este, por aclararnos y situar un poco la cosa, el 31 de marzo sacaron este Real Decreto Ley, que luego resulta que nada más beneficiaba a las personas que podían perder su vivienda por un motivo del COVID. Es decir, gente que pasaba un ERTE, al paro, a un ERE, producido por la pandemia. Esto es una soberana tontería, porque cuando salió, desde que tú dejas de pagar el alquiler hasta que te ponen un procedimiento, teniendo en cuenta que estaba paralizada la justicia, a la gente que le podía salir un desahucio es ahora, ¿eh? Sería exacto, ahora. Y de hecho, este decreto funcionaba hasta enero, ¿eh? La paralización de los desahucios. ¿Qué han hecho? Lo han ampliado hasta mayo. Además de ampliarlo hasta mayo para la gente que ya estaba, que eran los del COVID, han añadido que los del COVID además tenían que ser o bien por impago de hipoteca o de alquiler. Han añadido a la gente que han modificado el artículo 1 de este decreto y han añadido a la gente que se desahucia por finalización de contrato, pero no a toda la gente que se desahucia por finalización de contrato. Luego hay que cumplir una serie de requisitos. Pero bueno, esto es lo bueno que tiene, que han ampliado eso. Para que entren todos los que hemos hablado, que es finalización de contrato por impago de alquiler y tal, ¿qué tienen que cumplir? Pues alguno de las situaciones que se dan en el artículo 5, que habla del tema económico, o sea, estar en el desempleo, haber reducido la jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresarios, otras circunstancias similares, una pérdida de ingresos, en fin, ERES, ERTES y esas cosas, ¿no?, lo que ya había, y que la renta, también hay que cumplir, que la renta de alquiler más los gastos y los suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos que perciba la unidad familiar. Bueno, luego esto lo tienen que justificar con un montón de papeles, como siempre, ¿no?, pasa con estas cosas y tal. Bueno, aquí ya de entrada decir que, bueno, esperamos y confiamos que la gente que tenga la suerte de que le toca pues porque es por finalización de contrato o por impago de alquiler, pues se le cuente el paro si era de antes, o sea, era pobre de antes. No vaya a ser que aquí dice que tiene desde el mes anterior a solicitar la suspensión. También hay que decir que, bueno, recordar que esta suspensión es temporal. O sea, esto no es una solución a los desahucios. Es una suspensión temporal en la que se amplía a la gente, que es por finalización de contrato, hasta el 9 de mayo, que es lo que se alarga el estado de alarma hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa después de que tú lo has solicitado? Pues el letrado de la Administración de Justicia, es decir, el secretario, que es que ahora se llama así, letrado de la Administración de Justicia, pues se lo cuenta al demandante, es decir, al propietario, y tiene un plazo de 10 días para decir si él también es vulnerable. Y si él también es vulnerable, pues con los papeles que presenta uno y otro, el juez, o el, perdón, el secretario, se lo manda a los servicios sociales, en este caso sería el IAS en Aragón, que en 10 días tendrían que determinar la vulnerabilidad. Una vez determinada la vulnerabilidad y dicho qué solución le van a dar a estas personas, bien sea el inquilino o bien el inquilino y el propietario, esto vuelve al juez. Y entonces el juez decide. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que si el propietario también es vulnerable, el inquilino se va a la calle, porque prima la vulnerabilidad del propietario. Lo digo esto porque cuando los propietarios son particulares hay veces que es verdad, que están también en situaciones de vulnerabilidad. Está claro, utilizan... Pero esto que se sepa, que además es otro filtro más, otro problema más, que es una estupidez, porque son vulnerables los dos, a los dos habría que darles una solución, digo yo, ¿no? Y no solo a uno, pero bueno. Entonces, bueno, luego acreditada la vulnerabilidad, cuando por fin el juez dice esto, pues ya se queda parado tu desahucio hasta el 9 de mayo, que se retomará, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y luego añaden otro artículo nuevo, ¿no? Que ahí es lo que estábamos esperando todo el mundo, a ver qué añadían, qué tal. Bueno, pues lo que añaden es un 1 bis que trata para los procedimientos civiles que sean por ocupación, por precario o por ejecución de títulos judiciales, para que se entienda. Ejecución de títulos judiciales, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, una vivienda que tiene una persona que le hacen una ejecución hipotecaria porque no puede pagar la hipoteca y que la tiene alquilada a unas personas. Esas personas que están ahí alquiladas, cuando el banco al dueño le quita el piso, pues ahí se quedan, es una gente que no tiene a lo mejor un contrato, un papel escrito, y que está un poco pues en el limbo. Estos son cuando se hace una ejecución de títulos, es que se ejecuta, el banco se lo queda o quien lo haya comprado, ¿no? Sí. Y esa persona se queda allí. Bueno, pues han sacado para esos tres en el caso de que sean civiles. Y pues esto hay que aclararlo bien porque, por ejemplo, las situaciones de desahucio por ocupación se pueden llevar por la vía civil o por la penal. Todos los que sean por la penal no entran, directamente no entran. Y son, sabemos por experiencia, muchísimos. O sea, hay muchísimos casos en los que los desahucios por ocupación. Pero cualquier propietario puede recurrir a la vía penal, ¿no? Sí, claro. Directamente, por si quieres. En vez de decir, paso la penal y fuera. Se acabó sí, todo. Por supuesto, por supuesto. O sea, que es... Así es, sí. Efectivamente. Es una trampa tremenda la ley también. Bueno. Y el inquilino tiene algo en qué sostenerse, en qué poder defenderse en algo. A ver, cuando son estas tres situaciones, ahora lo que iba a explicar es que además es muy difícil cumplir con los requisitos. ¿Por qué? Porque aquí hay más trabas todavía. O sea, aquí lo que te piden es que estés o lo mismo, en ERTE o en ERE o que seas desempleado. Yo no sé si saben qué gente es la que ocupa y en qué situación de vulnerabilidad extrema está la gente que tiene que ocupar. Gente que se encuentra en la calle, gente que no tiene trabajo desde hace años, gente fuera del sistema. Claro. Vamos, o sea, gente que quien ocupa una casa es porque no tiene otro remedio, ¿no? Pero bueno, ponen requisitos ya de entrada. Para poder entrar en estos, si eres civil, se te han llevado por la vía civil este desahucio, tienes que tener un dependiente a tu cargo o ser dependiente o tener un menor o ser violencia de género. O sea, tú eres una persona sola o una pareja o eres un matrimonio con una pareja con un hijo mayor de edad, no entraría. Aunque cumpliera con los requisitos económicos, estuviera en desempleo, ERTE o lo que fuera, pues no entraría. Se agrava la crisis, ¿no? No, es que es, a ver. Es agravar la crisis, en vez de cortarla, es agravarla, vamos. Es no dar solución. Exacto, si no solucionas un problema que se está creando, se va a multiplicar, vamos. Es no dar solución. Aparte, el juez en este caso valora otras circunstancias, como por ejemplo las circunstancias en las que se entra a la vivienda y en las que se permaneció, que tendrán que ser de extrema necesidad, no sé eso cómo lo valorarán. Y por otro lado, las circunstancias que tienen que ver con la colaboración de la gente que vive en esa vivienda con las autoridades competentes para en la búsqueda de soluciones a su vivienda. Hay que ser buenos, ¿no? No, pero es que además a mí que me da mucha risa esto porque los propios servicios sociales muchas veces no atienden a la gente que no tiene un padrón. Vosotros sabéis la dificultad tan enorme que tiene la gente cuando ocupa para tener un empadronamiento, que lo primero que te piden cuando llegas a un centro municipal es empadronamiento. Y sin eso es que ni siquiera te atienden, con que no sé qué colaboración es la que pueden pedir allí. Bueno, pues una vez que eres dependiente o tienes un dependiente o un hijo a cargo o eres violencia de género y eres civil, tienes que cumplir con estas circunstancias que tiene que valorar el juez. Y entonces, mira, oye, qué suerte. Si resulta que, ojo, la vivienda es de un gran propietario o de una entidad financiera, puedes llegar a conseguir que te lo paralicen hasta el 9 de mayo. Volvemos a lo mismo. Con lo cual, la solución, mal. Hablan de dar solución habitacional. La solución habitacional que hablan de dar, una vez que se paraliza, es a través de un programa que se creó nuevo dentro del Plan Estatal de Vivienda, a partir de una orden ministerial que fue también durante la COVID, ¿no?, el 11 de abril, en este programa era mucho más amplio, porque era para personas sin hogar, personas con desahucio que ya hubieran sido desahuciadas, en fin, aquí entraban todos a los que se les iba a dar vivienda. Bueno, pues es con este programa que no se ha llegado a desarrollar. Nunca. Yo no sé si en alguna comunidad lo han desarrollado. Desde luego en Aragón estoy absolutamente segura de que no. Que no han hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Perdón, señora, pero también de toda esta parte de las personas que están afectadas, yo también veo la falta de información que hay, que no tienen, que no se informan también de todo esto. No, yo he querido entrar en una cuestión de esta, en una vivienda, pero siempre tratar de informarme bien las encuestas que puede suceder. No le encuentro a veces, yo veo, han sucedido situaciones de esas que los han echado, pero yo a veces le digo, pero la falta de información que tienen, que no sé, no, son personas, como usted me dice, dependientes, personas con problemas, y los echan. Bueno, en general, en el tema de los desahucios, de la vivienda, la falta de transparencia es brutal por parte de las administraciones. Hay una falta de transparencia brutal y luego hay una multitud de leyes, normas que luego no se cumplen, además. Pero yo veo que si esas personas que van a sufrir estas cuestiones, por decir un ejemplo, que van a ocupar, van a ser personas que van a ser desahuciadas, deberían informarse, asesorarse bien. Es lo que yo lo veo así, porque se presentan una ley, están ya a punto de echarlos. Pero bueno, la gente no te dice nada. A ver, Peña, la gente, cuando alguien se mete a una vivienda, se mete porque no le queda más remedio. Estás en la calle. Es que hay gente de verdad que piensa porque quiere. Por mi parte, disculpe, yo le he querido hacer, pero no le he pensado 10 veces. Ya. Y no me he atrevido a hacer, he preferido correr los riesgos como los sigo corriendo en la calle, pero no... Yo de momento no conozco a nadie que ocupe por gusto, ocupan por verdadera necesidad. Bueno, yo he visto la vivienda, pero no he sido incapaz de meterme, prefiero estar en el cajero, prefiero estar bajo. Bueno, pero eso lo podrás hacer si estás tú solo. Claro. Si estás tú solo. A ver, Peña, tú estuvieras solo, pero tú imagínate que tienes un niño, que es una, una pareja, que tienes un problema de salud, o sea, no puedes vivir permanentemente en la calle. O sea, es que es un derecho básico el de la vivienda, y si hay viviendas vacías, a mí que alguien me explique por qué no se pueden entrar en ellas. No, yo no lo puedo, eso no lo puedo entender. Es que yo he querido buscar siempre información, una asesoría. Continúa. Allora, io sono convincito che tutte le leggi sono hecha per aumentare la confusione cittadina e usano come scudo a far aumentare la disuguaglianza e necessità, e che per luttare contro i nostri politici bisognerebbe vestirsi con un calzoncino di latta, anche se i politici si usano l'apriscatole. Ora, Es muy difícil de entender. Arturo, yo me vas a perdonar, pero te entiendo mal, ¿eh? Lo que quiere decir es simplemente eso. Voy cogiendo el fondo. Los políticos nos marean, quiere decir, que todas las leyes que hacen simplemente para marear. Las leyes tienen que ver fundamentalmente con la presión social, que se hace en la calle. O sea, la ley de 16, que es la ley que tenemos en Aragón, que si la cumplieran no habría realmente desahucios de familias vulnerables, no habría. Esa, no, esa se consiguió con la lucha. A ver, los políticos, las leyes, esta, por ejemplo, otra cosa que no he dicho de esta orden ¿qué hace? Esta orden paga, paga a bancos, socimis, grandes propietarios, cuando se sientan perjudicados por tener que tener más tiempo, claro, en sus pobrecitos, viviendas a esta gente, ¿vale? O sea, a esta gente que les hemos rescatado, que son 60.000 millones de euros, que es que se dice pronto, ¿vale? Que no han devuelto, vamos, ni una miseria es lo que han devuelto. Resulta que ahora además les tenemos que pagar, pobrecitos, claro. Y esto lo ha hecho un gobierno supuestamente... Progresista. A ver, o sea que, Arturo, que en realidad, bueno, las leyes se hacen según la presión y la fuerza que hay también. O sea, son un reflejo también, claro, de lo que tienes. De lo que ellos quieren hacer, nada más. Si olvidan siempre de mucho, aunque se gritan, nadie restará atrás. Por ejemplo, todos hanno derecho de evitar el desahucio. Todos tenemos derecho de evitar el desahucio. Pagando il dovuto minore, che è chiamato enervare, non mi ricordo bene. Non intendo io. Enervare. Però se una persona che ha lavorato sempre in nero, obbligato e non c'ha denaro, o c'ha del denaro, o come, o paga, che claro. Deve essere? L'aiuto europeo c'è. Allora il governo dovrebbe intervenire con l'aiuto economico della centrale. Eso pasa en otros países, aquí no pasa esto. Aquí en España no pasa esto. Yo creo que al final, ¿qué es todo? Al final esto es una burla. Creo que hay mucha propaganda. Exacto. Y mucha necesidad de decir que se da respuesta y que se está allí. Todo es tontería. Empezamos el programa diciendo que hay un derecho, creo que es, no sé qué artículo es. El 47. Que el Estado tiene el deber de hacer que todas las personas tengan. Yo me crié, por ejemplo, como millones de españoles en casa que se construía de barrio. Felipe González siguió construyendo esas casas de barrio. Ese programa, ¿por qué se rompió? Sí. Los humanos seguimos multiplicándonos, por lo tanto, y siempre va pobre y siempre va rico. Por lo tanto, ¿por qué el Estado tiene el deber de hacer casitas pequeñas? No son muy grandes, pero para que la población siga. ¿Por qué se han roto ese sistema? Porque es mucho más bonito hacer las leyes que hacen. La vivienda social en España es penoso, el porcentaje, pues digo, ¿por qué se ha roto eso? Ese es el problema. El problema es que el deber que tiene el Estado, el gobierno cogió y se la ha metido, para mí, la ha metido. Ahorrar no existe, no existe, y meter en la cartera. Sí. Bueno, todos estamos pagando. Se ha sacado la ley esta y ¿qué ha pasado? Ha subido la luz. O sea, que si quitamos la luz, que no paguen los que no pueden pagarla, que está muy bien, pero ¿quién va a pagarla? Usted que tiene dinero, pues yo no voy a pagarla. Si le han subido a todos los que sí pueden pagarla. Sí, bueno, es otra de las cosas de esta orden, es el no pagar. Exacto. No pagas eso, me parece. Ojo, muy bien. No pagas ahora. No pagas ahora. Ya pagarás. No te preocupes. No pagues después. Si hay dinero... Por eso digo yo que esta es lo que va a hacer cuando se acabe la pandemia, que yo creo que lo que he leído es que los que se van a coger a eso tendrán que estar rogando que no se acabe la pandemia nunca. La primera parte de este Real Decreto Rey, de verdad, yo cuando lo leí en su día, yo decía, es una burla. Pero me parecía una burla en el sentido de que una moratoria de los desahucios, que es realmente simplemente es pararlos durante un tiempo. Pero, desahucios que se empiezan a producir ahora, como mucho. Claro, cuando ya se supone que había terminado el plazo de este Real Decreto, que lo que han hecho ha sido ampliarlo. Te digo. Porque en ese momento, bueno, a nosotros nos lo han dicho los propios gente de la Comisión Judicial, que en Zaragoza estaban haciendo 6 desahucios diarios. Diarios. Nosotros hemos tenido compañeros uno detrás de otro. No había moratoria, no había nada en definitiva. Semanas. Y la gente realmente piensa, ¿no? Porque cuando no sale, cuando no se ven los medios, claro, parece que no hay, ¿no? Sí, y sí, si te están haciendo una propaganda en la que te dicen, se saca un decreto por el cual se suspenden los desahucios, por el cual se paran, por el cual se va a dar vivienda a todo el mundo. Yo recuerdo que hace unos años atrás se daba esto mucho más propaganda en la televisión, por ejemplo, ¿no? Se salía que están desahuciándonos aquí, están desahuciándonos así. Pero llevamos una época que lo único que sale, los activistas son los ocupas. Lo único que salen son los ocupas malos. Los malos. Pero también supe en una oportunidad lo que dijo, que no se pagara nada. Todas esas personas, no sé si recuerdan el tiempo de Mariano Rajoy, hizo 2 años. Eso tampoco yo no lo creía. ¿Se acuerda que dijo que todos los años a todas las personas que iban a pasar desahucios, ¿no? El gobierno los iba a apoyar en esos dos años una oportunidad de no pagar nada estos dos años. ¿A quién? No, a las personas que iban a sufrir este problema de desahucios. En el gobierno de Rajoy, no sé si se acuerdan. A ver, ¿y esos dos años quién no lo va a pagar? Que esto no es así. O sea, yo eso no sé de dónde lo has oído. Yo tampoco escucho nada. Se dijo. ¿Qué ne pensate? Yo tengo una vivienda donde yo vivo constantemente. Voy en vacazione de amigo, volvo ed è occupata. Eso no es cierto. La ley lo sabe que yo he vivido siempre ahí. No, pero está hecho rápido, hombre, ese es el caso lo después de, hombre. Voy a aclarar una cosa porque ese es un tema. Bueno, después de que aclares esta cosa, quiero intervenir. Ese es un tema que yo creo que hay que cortarlo. Vamos a ver, esto es la propaganda que se ha hecho de que tú te vas a comprar tabaco y te ocupan el piso, o te vas de vacaciones y te ocupan el piso, o te ocupan la vivienda que tienes en el monte para tus vacaciones. Pero esto no es verdad. A ver, eso no es ocupación, eso es un delito que se llama allanamiento, que está perseguidísimo, que llamas a la Guardia Civil si estás en un pueblo y estás en la ciudad, a la policía, van allí, inmediatamente sacan a la gente, lleve 24, 48 horas o un mes. Da exactamente lo mismo. Eso no es cierto. Primero, no se da. La mayor parte de las ocupaciones se hacen en viviendas de bancos, la mayor parte. Claro. Son muy raros los casos en que hay ocupaciones en viviendas de personas particulares. Y no se dan así. Esa es la propaganda que se ha querido hacer. Ha habido hasta jueces que han hecho artículos explicando que esto no es así. ¿Eh? O sea, esto es una propaganda negativa que se ha estado haciendo contra los ocupas. Claro, el allanamiento de morada es allanamiento de morada. Vamos, sigue, no tiene nada que ver la ocupación con el allanamiento de morada. Nada que ver. Pero, y cuando es en tu primera vivienda o en tu vivienda o tu, una segunda vivienda, también se considera vivienda habitual y también es allanamiento de morada. O sea, eso, y además es mentira, no ocurre eso así. No es cierto. La vivienda si rubano todo e finalizza así, li mandano fuera. A ver, cuando alguien ocupa, si se le ocurre a alguien ocupar una vivienda, que es la vivienda habitual de alguien, lo saca la policía a gorrazos. Y si no, la policía lo sacas tú. Y se los lleva directamente a Azuera, porque ese es un delito. Sí, más el bombillo, la novia. De robo con fuerza y allanamiento. Totalmente, vamos. Así de claro. Ma ti robano e vendono il mobilio. Ti vendono loro che hanno incontrato. Ah, que entra, os roba la todo televisión. Y lo que la policía no tiene nada. Pues más caro bueno, para él. Un momentito, que tenemos una llamada de un oyente que le quiere preguntar a Raquel. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Antonio, os llamo desde un pueblecito de la Ribera, desde una terraza de un bar. Estamos aquí tomando unas cositas, por eso... Igual, ¡qué suerte! Igual escucháis algún ruido de fondo, algún niño que corre o demás, por eso os pido disculpas, ¿vale? Raquel, muchas gracias, te conozco de algunas cositas que hemos hecho, bueno, que he estado ahí apoyando alguna vez a Stop Desahucios y, uh-huh. y bueno, puedo decirte que no soy un habitual, por decirlo de alguna manera, pero sí que puntualmente he trabajado para tratar de erradicar esta lacra que significan los lanzamientos, que es una auténtica lacra social. Y como muy bien habéis comentado en el programa, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, en el sentido de que hacemos muchas leyes, o hacen, perdón, nuestros representantes en los gobiernos, hacen muchas leyes y luego se aplican aquellas que a determinados sectores interesa, es mi opinión. Pero te quería hacer una preguntita, si es posible contestar, y si la sabes, claro, lógicamente, porque yo pregunto. Sí, yo no soy el oráculo, por eso. Pues, tu pregunta. Bien, se está hablando normalmente, y es lo que los medios de comunicación parece que transmiten, que los ocupas, pues que son poco menos que diablillos con rabo y cola, que destrozan todos los sitios donde entran, que, bueno, pues eso, que son una lacra social. Es lo que pretenden, entiendo, que nos transmiten los medios de comunicación masivos. Algunos medios, Antonio, algunos medios. Para eso está Radio Topo. Para eso está Radio Topo y otras emisoras libres en las que se dicen las cosas sin tapujos y sin tonterías. Pero bien, este es otro asunto. Mi pregunta... cuántos de esos de esas ocupaciones habitacionales son exactamente de personas vulnerables y cuántas de aquellos, llamémosle, no sé si llamarlo extorsionadores, en los que se introduce a una serie de personas que están cobrando para hacer de ocupas y poder determinados lobbies hacerse con determinadas propiedades y, e incluso extorsionar a la gente que vive en esas propiedades. ¿Tenéis idea de esto, Raquel? Bueno, yo como ya os he dicho, como he dicho hace un rato, hay una falta de transparencia total en los datos. No existe, no existe ningún registro de datos con el que podamos echar mano. Lo que nosotros sabemos, lo sabemos por la propia experiencia. Y la propia experiencia nos dice que en zonas donde se ha creado gran alarma, como en Zaragoza concretamente, en la zona de Pignatelli o en el Gancho, que se ha dicho que había, bueno, todo eran los ocupas, eran delincuentes, pues no, luego resulta que hay casos muy concretos, ¿no? En la calle Pignatelli pues había 2-3 pisos y a cambio, a partir de ahí han echado a todo el resto, que el todo el resto hay de todo, pues hay familias muy vulnerables con niños, hay gente que vive sola, hay gente que está ya pues con muchos años de exclusión, hay gente de muchos tipos, gente que ha venido de la inmigración y que se han quedado en la calle después, pues ahí te encuentras familias sirias que se han quedado en la calle, que vinieron huyendo de la guerra, o sea, tienes todo tipo de gente, pero estadísticas no hay, y no hay porque no interesan, evidentemente. Estadísticas no hay porque no interesan. En teoría debería de haber estadísticas, en teoría, y existe, y eso está legislado, pero no, pero en la práctica no existen esas estadísticas, con lo cual es imposible. Nosotros hablamos por nuestra propia experiencia. En nuestra propia experiencia ha venido gente a la plataforma que, por ejemplo, estaba en una vivienda y nos ha dicho que era de un particular, y le hemos dicho, pues mira, hijo, nosotros no te vamos a poder defender, ocupaciones en pisos de particulares no defendemos, y lo que te recomiendo es que te vayas inmediatamente de allí. Y ya está, o sea, pero eso ha sido casos rarísimos, pero contados, vamos, ni yo creo que ni con una mano puedo contar cuando hemos tenido cientos de casos de ocupaciones, ¿eh? Y a lo mejor nos han venido 2-3 personas en esa situación, y ya que sea delincuencia es lo que te digo. Eso, la alarma social la generan las noticias que un día tras otro se van dando y se van sacando en los medios y que se van mostrando. Entonces, bueno, sí, pero perdona, pero una cosa que está clara es que, y ahí sí que he tenido la fortuna o la gracia de poder asistir a ello, las noticias nos salen, por ejemplo, personas mayores, muy mayores, de pisos de toda la vida que han avalado a sus hijos en una hipoteca y que resulta que han intentado, y corrígeme si me equivoco porque estuve en Las Delicias, en una casa de una señora, bueno, en la puerta, tratando de evitar el lanzamiento, y digamos que a esa mujer, una señora muy mayor, que la señora le firmó a su hijo como avalista de la hipoteca de su hijo, ojo, casa de su hijo, que ya previamente el banco había hecho, digamos, había embargado y había ejecutado un lanzamiento, señora con su hijo viviendo en su casa, y la lanzan también porque, claro, la hipoteca del hijo, como resulta que no tenía la cláusula suelo y no tenía, señores, que está claro que no cubría la deuda que ellos entendían que tenían, y le desahucian también, y el banco se hace así por es. por el precio de un resto de hipoteca. Se una hace casa. Con el piso hipotecado y con el piso de la mamá. Así es. Y a la señora la lanzan a la calle. Esto no sale en las noticias de la 1. Esto no sale en ni la Antena 3. Ni en la Sexta. O sea, esto no sale en ninguna parte. Somos una cuadrilla de hipócritas. No, estuvo un tiempo que sí que salía, que era al principio del movimiento, cuando en plena crisis, ¿no? En el 2011, en el 2012, lo que pasa es que hicieron la famosa moratoria y hubo una moratoria de desahucios que todavía continúa cuando son desahucios de hipoteca, por eso ahora se oye menos, pero volverán a salir, eso está clarísimo que volverán a salir. Y efectivamente los bancos no perdonan, o sea, el banco no perdona nunca, no va a perdonar. Pues, en fin, agradeceos a Pepe y a vosotros como invitados ese extraordinario programa que es la con la casa en la mochila, y que yo recomiendo aquí a todos los que están a mi alrededor para que lo escuchen, de verdad. Merece la pena y con una invitada del nivel tuyo, pues mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias. ¿Cómo se nota, Antonio? Antonio. Me vas a sacar los colores. Antonio. ¿Sí? ¿Cómo se nota que eres amigo, jodido? Perdona, no se trata de amistad. Se trata de justicia social. Bueno, eso, no pero yo me refiero a los halagos, a los halagos al programa. La amistad existe, no te quepa duda, pero te garantizo que no llamo porque sea amigo tuyo, amigo del programa o amigo de Raquel, o que no soy amigo, conocido. Pero bien, no llamo por esto, llamo porque me parece extraordinariamente importante que programas como el tuyo... El mío no, el de todos. Bien, vale, perdón, el programa con la casa en la mochila, exacto. ¿Vale? Que, perdón por excederme en algunos elogios, pues que programas como este de verdad sean escuchados, sean transmitidos y sean conocidos. La gente que está en su casa, en el sillón bol, viendo la novela o viendo el partido de fútbol, debería colgarlo y ponerse a escuchar Radio Topo, en el 101.8 de la UCE. Ostras, Antonio. Muy bien, Antonio. Hoy, Antonio, me voy yo con un subidón que flipas. Bueno, ya sabes, perdona, Pepe, pero tú te lo mereces todo. Bueno, gracias venga. Antonio. Venga, gracias, Antonio, un abrazo. Un saludo a todos y que tengáis buena tarde. Gracias. A ti también. Sí, lo que dice Antonio es cierto, lo que dice Antonio es totalmente cierto. Toda la gente que se ha ido pues por avalar a un familiar, ¿no? Generalmente eran los padres, o sea, este ha sido un abuso impresionante. Y ojo, que esa gente que se ha ido a la calle ha sido gente que luego se ha ido de alquiler. Si no podía pagar la hipoteca, tampoco ha podido pagar el alquiler. Y nosotros hemos tenido, vamos, casos de con las tres situaciones. Perder la vivienda de hipoteca, luego ser desahuciado por alquiler y ahora vivir de ocupas. La cuestión es, ¿cuándo va el poder político... España rebelarse contra el poder político? Es que ¿Cuándo se va a rebelar? ¿Va a decir, se acabó la relación de poder político Carmen, y el banco? ¿Cuándo? Carmen, yo soy italiano, pero me siento más español, ¿vale? Pues a ver si lo aprendes. Vale. Parlo male, pero c'è una cosa. In Italia tu hai un'ipoteca di 100.000 euro, paghi 50.000 e poi non puoi más pagare. Il banco se la ritira, mette in venta e gana dinero e io rimango sin deuda. Uh-huh. In Spagna así no, es. Non passa así. Sí, sí, España es uno de los pocos países que tiene esto. O sea, tú estás pagando, no puedes seguir pagando, te quedas sin casa y te quedas con la deuda. Eso es lo triste. Por eso que le digo... Una buena asesoría, una información. Il banco gana tre volte. Questo non è un patto tra banca e potere? Sí, pero es que España, en vez de mirar al norte, a Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, todo esto, ha mirado no sabemos a dónde. Porque si España hubiera mirado desde el principio la democracia, hubiera mirado a Alemania, Francia, no estaríamos en esta situación. No. Lo que pasa es que sé a dónde se miró. No. Yo después, no voy a decirlo, pero todos sabemos dónde miró. Un ejemplo estúpido, banal. 36 años del franquismo. Un marido también, y mujer. Ay, déjate de franquismo, hombre. Déjate de hace un siglo ya. Espera, Raúl. No, pero un marido, mal. Una mujer que no pueden más pagar el alquiler porque no han dinero en esta pandemia, porque el padre, bien o mal, andaba a trabajar de negro. Nada, lo deben desahuciar. Pero. Se c'ha un pedazzo di terra ereditata, la deve vendere obbligatoriamente. Allora va a pagare la deuda. Perché? Io non intendo tutte queste cose. Per cui se non la vende lo disaugo. Lo che sta claro es que en Aragón tenemos una norma estupenda que debería de aplicarse. Yo creo que nuestra lucha va por allí. Va por exigir el cumplimiento de esa ley. Y una cosa, Raquel, un tipo de ley y no esta. Podríamos tomar algunas medidas contra para que se haga cumplir esa ley que no cumple. Bueno, la medida es la lucha en la calle, no hay otra. Sí, bueno. Es que, o si no, sería que el Estado coja el artículo con el que abres el programa, que todo el mundo tiene derecho a una idea, y obligue al gobierno a crear barriadas ¿Y qué se bueno, le administra? A que se aumente el parque público de vivienda es una de nuestras reivindicaciones. Claro. Hay que aumentar el parque público de vivienda y de alquiler social, el Estado obviamente. Gobierna, claro, lo obliga al gobierno. El incumplimiento de una ley no podría haber, yo qué sé, otra ley que los obligase. Por supuesto. Pero la ley tenía otra trampa para que obligara al que obliga. Yo notato. Estaríamos siempre igual. Por supuesto. Una familia que ha luchado toda la vida per trabajare, ha comprato dos viviende, una per él e una per Lico, che ancora non trabaga. E non ha finito l'ipoteca per dos rate. Es el caso que hablábamos antes. Es el caso dos que se ha hablado antes. Allora gli hanno detto, se mi vuoi pagare e non ti lleviamo via la vivienda, vendi l'altra casa. Oggi dai esta casa. Bueno, tenemos que ir para irte finalizando. A ver, una última rueda de preguntas si queréis y finalizamos. Yo, eso que el movimiento desahucio pase a obligar al Estado que obliga al gobierno. Bueno, a obligar, en el caso concreto de la comunidad autónoma, sí que podríamos y de hecho lo estamos pensando. Lo que pasa es que las leyes va muy lento, ¿eh? O sea, si una familia tiene que estar esperando a que lleguemos esos procedimientos judiciales que pueden llevar 2, 3, incluso 4 años, pues, pero no, desde luego, por supuesto que había que hacerlo. Claro, y habría que tirarlo para adelante, por supuesto que sí. Se aplique la ley sin ningún... Y mientras tanto, pues hay que seguir luchando para que la gente conozca, para que la ciudadanía sea conocedora de que estas leyes que dicen y que ellos... Porque la historia es que luego los políticos salen y salen a la calle. Aquí el consejero ha salido diciendo, en Aragón no hay desahucios. Y ha salido y se da solución a habitacional a todo el que tiene un desahucio. Y esto mismo lo ha salido diciendo el presidente Lambán. Ha salido diciendo que esto era así. Esto está firmado por ellos, ha salido en la prensa y la gente se lo cree. Se lo cree, claro. La gente hoy ve esto y se lo cree. Ese es el problema. Y no es cierto, es mentira. Yo entiendo que ci sono aprovechatori. Per esempio, una famiglia che non può pagare l'alquiler, una mañana si levanta e dice: son maltrattata. Y eso que tiene. Ahora, la maltratada viene protegida y llevada en un otro lugar. Y quien no aveva nada, rimane con nada, viene tirada a la calle. Bien, veo que has entendido parte de lo que he explicado de la orden. Sí, es cierto, hay circunstancias que están protegidas y otras no están protegidas. Claro, sí. Pero bueno, eso es así. Efectivamente. Pues bueno, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Raquel, por participar. De nada, ya sabes que me encanta venir a este pues, programa. Es tu casa. Ya sabes que es tu casa. Así es. Siempre lo ha sido. Así que cuando quieras, aquí siempre serás muy bien recibida y bienvenida. Muy bien. Y sobre todo por mí, que nos une una amistad. Pues nada, aquí lo dejamos y al que no lo echen a la calle, les voy a poner una canción. Que es Ocupa y Resiste, que aprendan. Pepe, y antes de irnos, un recuerdo para la gente de la Plaza del Pilar. Ah, sí. Que es vergonzoso que en los días que estamos pasando de frío, de nieve, con tantas leyes y tanta protección y tantas promesas, ellos están durmiendo en la calle. Sí, sí. Y creo que han muerto unos cuantos esos días. Sí, unas 4 o 5 personas han muerto de frío. Creo. Bueno, ahí hay también algunos problemas que a lo mejor, pues... no vienen ahora al caso, pero en fin, un recuerdo para nuestros amigos de la Plaza San Valero, que también son muy queridos por nosotros. Y lo que digo, les dejamos con una canción que es Al que desahucien, ocupa y resiste. Muy bien. Por un momento yo estoy resistiendo. Se ha dado ya. puede montar hasta barra de bar. Todo va bien con responsabilidad y compañerismo, todo funcionará. Pero dicen que esto es ilegal y me da igual, no lo puedo aceptar. Está abandonado, lo vamos a ocupar. Ya tenemos techo donde estar. Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Antes de finalizar, recordarles que el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Finalizamos, lo dejamos aquí. Esperemos que este programa les haya sacado de algunas dudas sobre la nueva ley del desahucio y haya sido interesante para todas y todos nuestras y nuestros oyentes. Volvemos el próximo domingo a las 18 horas. Les deseamos una buena semana a todos y a todas. Gracias siempre por su fidelidad y estar ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.